Esto es un audio de prueba porque estoy realizando algunos cambios, aunque puede que tarden un poco en ver la luz. Muchas gracias por seguir suscrito. ¡Hasta luego!